adoro, mami linda, hasta que me venga, me fui en el viaje de Fichi, mucho fronteo, en el bellaqueo, pipeo con bling blingeo. Me fui pa' la discoteca, ella me pidió de coste y como vine a arrebatar el panty le saqué. Ahora quiero a tu amiga porque a vos te boté y que yo tengo la nota, lo sabes. Me fui pa' la discoteca, ella me pidió de coste y como vine a arrebatar el panty le saqué. Ahora quiero a tu amiga porque a vos te boté y que yo tengo la nota, lo sabes. Ella vino a arrebatar porque ando reganado, el nene cotizado, la tema activado. Ahora estoy empichado y usted requebrado. Salgo del estudio con de palo cocinado. Dale, muéveme tú, detrás de mí ni quiere absoluto. Si me perrea, entonces eche todo muy. Se le va los timidas y le apagan la luz. Ey, quiere cosecha, quiere rendable, ya quiere champú. Cuando me pongo coqueto, ella se pone coqueta. Le gustan los traquetos, toman tus y pide quieta. Cuando caigo, estate quieto, que mi banda está completa. Si no faltan el respeto, quieto, el toque de la pieta. Ya no refirmo al garete, por putero pa' que me billete. Me la arranco para el telo, la nena pide chupete, juguete. En la cartera por si alguien se mete. La nena antiza por la mata con su arranqueo. Y yo no tu puta, se fue pa'l piso. Ella quiso, mami, pero fue sin compromiso. Yo la cago paso sin pedir permiso. Ella está loca, la piel le dice. Tu nena quiere que la toque, toque, toque, toque. En el bellaqueo, peo, en el bellaqueo. Que la toque, toque, toque, toque. En el bellaqueo, peo, en el bellaqueo. Toma, que no sepan, gire para dónde van. Tengo la pista, ellos nos miran como si fuéramos talibán. Ustedes son giles, todos lo saben, ando con el depo y lo vamos a quebrar. O decirle que no se agilen porque de esto que lo vamos a aplicar. Ay, ¿ya se acabó? No, la seguimos. Me fui pa' la discoteca. Ella me pidió discoteca. Como vino a arrebatar el panty le saqué. Ahora quiero a tu amiga porque a vos te boté. Y que yo tengo la nota, lo sabes. Me fui pa' la discoteca. Ella me pidió discoteca. Como vino a arrebatar el panty le saqué. Ahora quiero a tu amiga porque a vos te boté. Y que yo tengo la nota, lo sabes. Yeah. De pre. Este es la UMA, ustedes saben, yo avisé. Bruno Cabrera, DJ.